Hola, me llamo Armando Nieto Zúñiga, ocupación empresario. Soy Wendy Leal y soy mercadotecnista. Ay, pues fue algo muy bonito, me encantó. O sea, desde el punto de vista de danza, tienen mucha precisión y se nota que lo hacen con el alma y con mucho amor. Y el mensaje es un mensaje muy bonito, me conmovieron bastante sus números, su mensaje. Para mí lo más importante esta noche fue acerca de la fe, de hablar de que las cosas buenas siempre prevalecen a lo negativo a pesar de lo que pudiera suceder o lo que pudiera parecer en un principio. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Es un mensaje muy bonito, a pesar de que es ancestral, se me hace innovador. Claro que escuché que es milenario. Es de llamar la atención la perfección con la que los artistas interpretan cada uno de los temas que nos exponen. Realmente a través de la danza, de la música y de un mensaje nos hacen transportar a una cultura ancestral china que nos enseña que los seres humanos somos algo más que materia. Creo que ya hemos escuchado y en lo personal ya había escuchado de lo etéreo, de lo elevado, de lo sublime, del espíritu, pero creo que a través de esta obra magistral entiendo, me queda más claro lo que lo sublime, lo etéreo, lo espiritual significa. Lo recomendaría porque aproveché un fin de semana, me relajé, pero me transporté a un mundo distinto en donde prevalece la armonía, la paz, pero sobre todo la esperanza, porque es algo más que un espectáculo convencional, es algo que es muy conocido, la danza, la música, pero que tiene la magia de explicarnos algo más que las palabras pueden describir. Por eso es que lo recomendaría, me encantó. Claro, pues yo lo recomendaría justamente por eso, porque te recuerda de una manera muy amena. O sea, a veces a la mente le gusta escuchar palabras que son agradables. Te recuerda de una manera muy amena eso, que somos espíritu, que somos algo más de lo que pareciéramos a simple vista, ¿no? Entonces yo por eso lo recomendaría, para que esa esperanza se renueve en todos nosotros y para que estemos más dispuestos también al abrirnos al amor, al abrirnos a los valores, ¿no? A las virtudes, que es lo que nos van a sacar adelante de la situación que estamos viviendo. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador. Un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.